Grupos de derechos humanos piden más apoyo para llevar a juicio a represores. La Asamblea Permanente de los Derechos Humanos y diversas organizaciones sociales y políticas pidieron descolgar el retrato del ex gobernador de facto y ahora genocida Juan Carlos Colombo de la Galería de los Gobernadores de la Casa de Gobierno de Formosa durante el acto de repudio al último golpe de Estado. En su tradicional acto, además de pedir justicia, reclamaron la eliminación de la ley antiterrorista y el proyecto X. En esta ocasión dialogamos con la hija de un desaparecido de ese entonces, Estela del Carmen Díaz. Siempre era costumbre de la casa prender la radio. Todas las radios de la Argentina comenzaban con la marcha militar. Se vivía un momento de caos, pero de ninguna manera se justificaba todo lo que con posterioridad se iba a desarrollar. Mi familia muy pequeña, muy chica y muy unida, sufrió la ruptura en dos partes. Por un lado, la desaparición forzada de mi papá el día 7 de septiembre del año 76 y días antes, horas antes del casamiento de mi primo hermano, Julio Andrés Pereira Bocha, estudiante a punto de recibirse de ingeniero y estaba con el traje probándose para casarse. La verdad que marcó de por vida nuestra familia, porque se fue deteriorando de a poco. La única que sobrevivimos, diríamos, mi mamá y yo, de la familia Díaz, porque de la familia Pereira hasta mi prima hoy está postrada. Hasta ahora las consecuencias se notan. Yo creo que eso es evidente. Yo hablo y lloro, pero como una manera de salvar la vida y recordarlos con orgullo, lo único que puedo decir es que mi papá, si bien era director de administración de la policía, se caracterizaba por ser inteligente, muy capaz, y le habían encomendado en aquella época hacer una auditoría de la mutual policial, y justamente por su honradez y por haber manifestado lo que en ese momento a él le costaba, eso le costó la vida. Para quienes amamos la democracia, la libertad y la justicia social, cada año nos impulsa a renovar el compromiso con el futuro, transmitiéndole a las nuevas generaciones la mejor enseñanza para superar, aunque sin olvidar, aquella tragedia que sacudió al país y que todavía enluta a miles de familias argentinas. Informó para Farco Satelital María Clara Osuna. FM 98.1 La Nueva, Formosa.